Hola, buenos días. Hoy los alumnos de primero de la ESO, Manuel, Antonio, Lucía e Isabel, os vamos a acompañar en el programa de radio. Hablaremos sobre los cuentos, programas y actualidades de esta semana. La tarde de juegos y el concurso literario Madre de Buen Pastor será uno de los eventos más destacados y esperemos que lo disfrutéis. Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. El lunes día 24 de abril, los niños y niñas de sexto de primaria realizaron una actividad llamada Entre Cuentos. Se trabajaron cuentos relacionados con los valores y la igualdad. En la segunda parte, los alumnos crearon cuentos basados en esa misma temática que se dio al principio. Hoy tenemos aquí a Valeria y a Natalia de sexto de primaria, que nos van a explicar de qué iban un poco la actividad de Entre Cuentos y de qué trataban sus cuentos. Buenos días, Natalia, ¿nos explicas un poco de qué trataba tu cuento? Buenos días, mi cuento trataba de un príncipe que se convirtió en cerdo, ya que tenía una maldición porque trataba mal a las niñas que se vestían con pantalones, blusas azules y colores oscuros. También discriminaba a los niños que se vestían con rosas, faldas, etc. Entonces se metía con ellos y les decía cosas. Le echaron la maldición por eso y tuvo que cambiar y ya no discriminar a nadie. Al final los acabó aceptando tal y como eran y la maldición pues se le quitó. Buenos días, Valeria, ¿nos explicas tú también un poco de qué trataba tu cuento? Hola, buenos días, mi cuento iba de un niño que le gustaba el color rosa y cuando él iba por la calle la gente le miraba raro por vestir de ese color. Un día quedó con un niño. Él sentía un poco de atracción por él y al final se atrevió a decírselo. Ellos fueron felices y la gente la acabó aceptando tal y como eran. Chicas, ¿y ustedes qué habéis aprendido de la actividad? Pues hemos aprendido que no hay que discriminar por el color que utilizan y que hay que aceptar a todo el mundo, sea como sea, se sienta como se sienta. También hemos aprendido que no hay que discriminar ni por la raza, ni el género, ni los gustos. Muchas gracias, chicas, por haber venido a contarnos qué tal os ha ido la actividad y os esperamos otro día. Adiós. Gracias a vosotros. Hasta luego. Los alumnos y alumnas de cuarto de la ESO se fueron el pasado lunes 24 de viaje de fin de curso a Valencia y Madrid. En Valencia visitaron el Museo de la Falla, el Museo de la Ciencia, el Oceanographic, el Inferic, las Cuevas de San Josep, un paseo en barca y una visita cultural guiada por Valencia. En Madrid están haciendo un recorrido por los lugares más importantes de la ciudad, el Museo del Prado, la Warner y, por último, pero no menos importante, el musical de Aladdin. Porque tú eres musa dentro de todas mis canciones y con esa cara va rompiendo corazones. Le queda bonito todo lo que ella se pone. Dice que no se enamora, pues toma pa' que te enamore. Beso de todos los sabores. Te dedico mil canciones solo para ti. Pues toma pa' que te enamore. Beso de todos los sabores. Te dedico mil canciones solo para ti. Ojalá me quiera la mitad de lo que yo te quiero a ti, mami, tómate mi corazón. Desde el primer momento tú llamaste mi atención. Eres la única baby que me pone en tensión. Hoy tenemos aquí a Alberto y a Julia de cuarto y de quinto de primaria, que han ido al teatro de Julio Verne realizado por la asociación Ubrique Blanco de Paz. Buenos días, Alberto, ¿te ha parecido entretenido este teatro? ¿Por qué? Sí, porque han hecho unos gestos muy chulos y ha estado muy divertido. ¿Qué personaje te ha gustado más? El monstruo cuando estaban en el barco con el agua. ¿Y qué escena te ha gustado más? Cuando venían los dinosaurios y salieron corriendo. Buenos días, Julia. ¿Sobre qué iba la obra de teatro? La obra de teatro iba sobre los libros que escribió Julio Verne. ¿Volverías a ir a ese teatro? Sí, porque me ha encantado y ha estado muy chulo y divertido. ¿Serías capaces de interpretar una obra de teatro? Sí, y además me encantaría ver cómo los niños disfrutan del teatro. Bueno, hasta otra actividad. Eso, os esperamos, chicos. Gracias, gracias. Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Les juro que no les exagero, todo es corazón. Se va a realizar el concurso literario de la Madre del Buen Pastor, en el que participan los cuatro colegios de la congregación: Montilla, La Puebla, Cádiz y Ubrique. Sus bases son las siguientes. Tiene que ser un cuento basado en valores y su mínima extensión son de 2 folios. La entrega será el 8 de mayo y los premios se darán el 31 de esta. Hacerlo lo mejor posible. Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Bueno, y como no, esta semana también tenemos la Feria de Sevilla, que tristemente acaba mañana con los fuegos artificiales. La feria está declarada de interés turístico internacional. Todos los turistas y sevillanos serán partidarios del esplendor de la ciudad en estos días. Una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz, enredaderas que suben por la escalera, por una rea se ve el sol y entra la luz. Y cuando llega la noche a mi ventana, cojo a mi niña y huele la flor de mi dama. En mi vieja mecedora que dormío, y al despertar del sueño todo se había ido. Ayer por la tarde se celebró la tarde de juegos en el colegio Fernando Gavilán. Los fondos recaudados serán, por un lado, para la ONG Proyecto Alfa, y por otro lado serán destinados para Candela, una chica que, de entre muchas personas, ha sufrido una enfermedad caracterizada por la debilidad progresiva y pérdida de musculatura. El Proyecto Alfa es una ONG que recoge dinero para casos como el de Candela. Bueno, hoy tenemos aquí a Desiree, profesora del Colegio Sagrado Corazón, que ha venido contando la tarde de juegos, de ayer por la tarde. Buenos días, Desiree. ¿Qué talleres hiciste ayer? Buenos días. Bueno, talleres hubo de todo tipo, talleres de bolos, actividades deportivas, petanca, pintacara, tirolina, cuentacuentos, molinillos de viento, actuaciones en los escenarios, en fin, las ONG también participaron, los romanos de Ubrique. La cosa es que participó mucha gente voluntariamente, algunos pues incluso tuvieron que cortar sus trabajos para hacerlo, pero bueno, la causa merecía la pena. Y desde aquí pues yo voy a aprovechar para darle la gracia a todos y a todas, así como a todos los colegios y los institutos. ¿Hubo mucha colaboración? Pues la verdad es que sí, a pesar de que fue un día muy caluroso, pensábamos que a lo mejor eso iba a hacer que la gente estuviera un poquito más reticente, pero que va, las familias acudieron con su hijo y todo estuvo maravilloso. Los niños disfrutaron muchísimo, cada vez había más gente, sobre todo a partir de las 6 a que yo estaba, increíblemente lleno, espectacular. ¿Hubo muchos fondos? Pues la verdad es que estamos muy contentos. Hicimos un primer recuento en el que ha habido una cantidad considerable de dinero, gracias a que la participación fue tan buena, pero todavía quedan algunas cositas por contar. Muchas gracias por haber venido a contarnos. De nada, encantada. A ver si se vuelven a hacer iniciativas como esta, porque hay muchas casas que lo merecen. Uno de los productos que se ha vendido para recaudar fondos en la tarde de juegos ha sido el jabón artesano, elaborado en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús por los alumnos de tercero de ESO y segundo de ESO, con el profesor de biología, Paco Gutiérrez. Ahora vamos a entrevistarlo sobre la actividad. Buenos días, Paco. Buenos días, Manuel. Dime, ¿qué te cuenta? ¿Con qué materiales has elaborado los jabones? Mira, los jabones se han elaborado con aceite de oliva ya usado y manteca de cerdo, mezclado con gel de Marsella. ¿Y en qué consiste esta actividad? Bien, esta actividad consiste en que vamos a recaudar dinero para las dos fundaciones para las que va destinado, una de Fundación Alfa y Persona Dubrique. ¿Ya tenías experiencias previas con los jabones? Sí, llevamos 20 años presentando este taller en la tarde de juegos del proyecto Intercentro Ubrique el Banco de Paz. ¿Te parece buena para la causa para que va el dinero recaudado de los jabones? Creo que sí, porque nosotros voluntariamente y altruistamente, sin que nos quedemos ningún dinero, ofrecemos nuestro trabajo para que se pueda recaudar ese dinero que va destinado a estas personas. ¿Por qué elegiste hacer los jabones y no otra cosa? Bueno, porque creo que es una experiencia escolar también muy lúdica, rompe un poco también la norma de la clase y creo que puede ser productiva y de enseñanza para el alumnado. Bueno, Paco, y por última pregunta, ¿llevas aparte de este taller otro? Sí, llevamos otro taller más en nuestro centro, que es el taller de los escarioquetes. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que la persona que quiera voluntariamente en nuestro taller escribirá un mensaje positivo: deseo la paz, quiero a todo el mundo del mundo mundial, o lo que se le ocurra. Subirá una escalerita y dejará caer este mensaje para que a ver si podemos, deseándolo entre todos, consigamos que se cumpla. Bueno, Paco, y espero que lo hayas disfrutado. Pues nada, muchas gracias por esta entrevista, Manuel, y espero que nos veamos pronto. And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so fucking rude, but they always win. But I know I'll lose, and I'd sing a song that it'd be just us, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears and be. Y ahora, tiempo para deportes. Ya que estamos hablando de lucha contra la discapacidad, nos gustaría recordar un acontecimiento que, aunque no es muy reciente, debe ser recordado en este programa. Alex Roca, la primera persona con un 76% de discapacidad física que termina en un maratón. El pasado domingo completó el maratón de Barcelona, siendo la primera persona con discapacidad en completar un maratón. Este muchacho ha hecho de media entre 7 y 9 minutos por kilómetro. Ha conseguido completar 42.195 metros con un tiempo de 5 horas, 50 minutos y 51 segundos. Su historia refleja lo importante que es la constancia día a día. Al terminar la jornada 31, la tabla queda con el Barça cada vez más cerca de ganar la Liga, aunque haya pinchado esta jornada contra el Rayo Vallecano. Cada vez el Madrid más lejos de tener oportunidad de remontar la Liga al haber pinchado 4-2 contra el Girona. El Atlético de Madrid sigue con la racha ganadora, ganándola al Mallorca 3-1. El Betis y la Real empatan en Sevilla. Con este empate, el Betis sigue alejado de puestos Champions. Por la cola, el Elche está totalmente estancado al haber concedido solamente 2 victorias y 7 empates en las 31 jornadas que lleva. El Celta, con la victoria de ayer, consigue alejarse de la cola. El Sevilla, con la victoria de ayer, consigue ponerse a 10 puntos de diferencia con el número 18 de la Liga. El Valencia, con la remontada contra el Valladolid, consigue salirse de los puestos de descenso. Y por último, el Villarreal adelanta al Betis con la victoria contra el Español. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané. Yo quise todo porque te quedaras, ahora lo pienso y con qué me quedé. Tiempo perdido. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tan feliz. fin de semana habrá una ola de calor de hasta 40 grados, así que cojan sus ventiladores, quiten sus mantas y si van a coger camones, llévense una botella de agua fresquita. Bueno, esperemos que hayáis enterado de las mejores noticias de esta semana. Os esperamos el próximo viernes. Adiós. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.